vas a conseguir. Avendaño, muy buenas. La verdad es que es un placer que otra vez tirarte de la lengua, poder entrevistarte, pero hay que decir que hoy no vamos a hablar de rock americano, ni de country, ni estas cosas, Oscar, que hoy vienes, vas a llegar a Madrid el 4 de diciembre con otra historia muy diferente, ¿eh? Efectivamente, ¿sabes? Voy con los Boderex. Pero la verdad es que es un gustazo poder verte. Yo ya estoy contando los días, las horas y los minutos. 4 de diciembre en la sala Fan House, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Sí, señor. 4 de diciembre, sábado 4 de diciembre en la sala Fan House. Bien. Oye, antes que nada, yo sé, para la gente que nos esté escuchando dirá, a ver, Boderex, porque dirán, bueno, a ti, Oscar, te evidentemente, con esta parte de rock americano, country rock, que ya hemos hablado con Milana Música, evidentemente con Siniestro Total, que también ahí te conocen, pero con Boderex a lo mejor la gente no te conoce mucho, demasiado, esa parte. Cuéntame cuándo, así rápidamente, cuándo se forma Boderex. No sé si lo formas tú, si te tira, te acompaña otra gente y te convence. Cuéntame cómo se forma Boderex. Nada, esto se forma espontáneamente, porque esto fue un... Yo creo que fue a finales del 17. Uh-huh. Me encargaron para un sello discográfico y tal, me encargaron grabar una canción para un recopilatorio. Sí. Y yo tenía una canción así muy rock and rollera y tal, muy en la onda de Chuck Berry y todo esto. Y entonces hablé con los dos que me acompañan ahora en esta aventura, que son Jorge Lorre al bajo y Rufus el Guarro a la batería, sí. y para que me echasen una mano. Simplemente ellos forman parte de un grupo que se llama los Wavy Gravies, que es un grupo de rock and roll también, uh-huh. y que también han sacado varios discos ya con Family Spree, con el mismo sello que Boderex, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, pues grabamos la canción y, bueno, quedamos un día para ensayar la canción. Y nos gustó mucho hubo química instantánea. Entonces, de repente, pues eso, tocamos una canción, y bueno, esa que íbamos a grabar, claro, y ellos se me quedaron mirando y me dijeron, ¿y no tienes más? Y dije yo, pues sí que tengo, sí. Entonces montamos aquel mismo día, en el primer ensayo montamos como 6 temas. Toma. Temas que tenía yo por ahí, un poco aparcados, porque bueno, uno siempre tiene canciones hechas que a veces encajan con unos proyectos y a veces encajan con otros, claro. Y a veces no encajan con ninguno. Y esas que no encajan con ninguno, pues se quedan ahí guardadas hasta que les llegue su momento. Sí. Y eso, como tenía unas cuantas así que encajaban con esto y que yo tenía ganas ya de formar un grupo de rock and roll así peleón y tal, y aquí salieron todas juntas. Entonces, ese primer ensayo ya fue así el tal. Luego estuvimos una buena temporada en la que aún tardamos un poco en tocar porque, bueno, pues porque todos estábamos muy liados con otras cosas. Y cuando encontramos el momento empezamos a tocar y hasta hoy lo único que nos ha parado ha sido la pandemia. Porque si no, Exactamente, porque tú además es me lo... dijiste, claro, fíjate que, y perdona que te interrumpa, que además cuando te Claro. estaba entrevistando por este último trabajo que has sacado con Meliana Sí. Música, que tengo que darte la enhorabuena porque edición en vinilo se ha agotado un huevo, o sea que antes que nada te voy a darte la enhorabuena, que no es Sí, moco se ha de pavo, agotado. ¿eh, Óscar? Se ha agotado, pero bueno, ahora hay una reedición de la que pueden, de la que quedan unas copias. Quedan, yo creo que pueden quedar unas cuantas todavía. No sé Bueno, cuántas oye. exactamente, pero algunas aún hay. Se ha agotado la primera edición y la segunda va camino. Hostia, tú, eso, hostia, yo, la verdad que enhorabuena, no me quiero Sí, desviar, sí. pero, y tú me, cuando te estaba entrevistando, tú ya me decías, oye, y nuevo trabajo de los Boderes, ya estabas ahí, Sí, sí, sí. culminándolo todo. Sí, a ver, es que este disco en realidad empezamos a prepararlo, estábamos empezando a prepararlo antes de la pandemia. Imagínate, ¿qué pasa? Que claro, llegó ese momento y este disco tenía que haber salido, este disco que va a salir esta semana, porque estamos esperando que nos lleguen de fábrica, las últimas noticias son que llegarían pues estos días, durante esta semana. Este disco nosotros teníamos que haberlo grabado a principios, bueno, como mucho a mediados del 19, y hubiese salido a finales del 19. Hostias. Ahora, bueno, pues vamos con un año y medio de retraso porque, bueno, pues porque ha habido un año y medio en el que se ha parado todo. Y bueno, las cosas son complicadas, ya sabes. Ahora hasta que esto pase del todo, las cosas seguirán siendo complicadas. Pero bueno, el rol nunca ha sido fácil y los que lo hacemos estamos dispuestos a lo que sea, con lo cual ahí seguimos. Oye, y a pesar del tiempo que originalmente iba a salir, como lo estás comentando, ¿lo escuchas ahora? ¿Te sigue sonando bien? O, bueno, a ver, entiendo que te sigue sonando bien, pero no sé si le sacan más fallos. No, no, vamos a ver, es que no lo habíamos llegado a grabar, estábamos preparándolo y la Ah, intención, yo ya tenía las canciones, la intención era vale. haberlo grabado en ese momento, pero no lo grabamos. Entonces, bueno, pues lo grabamos esta primavera, creo yo, ¿no? A principios de verano. Es que yo, ¿sabes qué pasa? Esta temporada que hemos pasado la tengo como un poco confusa. Con estas cosas con todo lo que ha pasado con la pandemia y tal, lo tengo un poco confuso. Ya no sé ni cuándo hemos grabado, ni... Pero yo creo que grabamos como por mayo, una cosa así, va a salir ahora. Claro, yo además fíjate Y que, entonces... claro, y perdona, a raíz de lo que tú dices, claro, es que claro, yo creo que en estos momentos tú con la pandemia has estado sin parar de grabar y de hacer cosas, además. Bueno, he hecho cosas, eso es lo bueno, que hemos aprovechado para hacer cosas. Eso ha estado bien. Porque tampoco hemos parado el tiempo necesario, o sea, el tiempo imprescindible, el tiempo que no se podía hacer nada. Pero yo me subía por las paredes, yo quería volver a tocar, quería volver a al menos ensayar, al menos a sentirme. Porque claro, una cosa que yo creo que nos ha pasado a muchos músicos en esta situación, supongo que a otras profesiones también, pero bueno, yo hablo por la mía, que es la que puedo, de la que puedo hablar, ¿no? Que es que yo me sentía, por ejemplo, pues casi como un jubilado, porque de repente no tienes profesión, o sea, tu profesión, vale, está ahí, pero no la puedes ejercer, no puedes hacer nada que tenga que ver con ella, no puedes ni ensayar, ni hacer nada, ¿no? No puedes ni ver a Nada. los, ni ir al local, porque no te dejan salir había el cierre perimetral, y yo con esto, yo vivo en Vigo, y con ellos no ensayo en Vigo, o sea, con ellos ensayo fuera de Vigo. Entonces, claro, la sensación era que yo no podía hacer nada, yo me iba a dar paseos y me subía por las paredes y bueno, sí, escribía, pero tampoco escribía mucho porque estaba un poco desesperado. Siempre cuando no ves el final de algo, porque si sabes que vas a estar 6 meses o lo que sea, un año, y después va a haber un algo que no, o sea, luego se va a pasar todo y ya, entonces bueno, pues te lo planteas como si fueran unas vacaciones o lo que sea, pero aquí, como no había un final... Yo me desesperaba, yo la verdad que me desesperaba y me sentía como un jubilado. Y yo supongo que todo el mundo que se dedica a lo mismo que yo, ha sentido lo mismo, supongo. Y Claro, y supongo lo que te digo, que muchas otras profesiones también. Pero bueno. No, no, es lo que y entiendo lo que tú me decías, esa cosa de que no sabes a lo mejor o no puedes ubicarlo de manera exacta, ¿no? Que claro, Claro, yo, claro, claro, claro. yo para mí, como tú, te he visto, primero Óscar Avendaño y Bóderes, pues claro, automáticamente lo instalo como, ah, esto viene después de Óscar Avendaño y Los Ya. Reposados y toda esta gente, ¿no? Y todo lo que has hecho con Milana, ¿no? Que es Sí, algo sí, sí. totalmente equivocado, porque claro, lo tenías, como tú decías, también antes No. o a la vez, ¿no? Claro, yo hago ambas cosas a la vez. O sea, aquí los músicos también somos gente que sabemos que hay que pluriemplearse enseguida. Y tú puedes tener un proyecto más serio o un par de proyectos más serios, pero luego tienes otros grupos en los que tocas más esporádicamente. Yo, por ejemplo, tengo una banda de versiones y tengo algún otro grupo y tengo más cosas. Entonces, bueno, pues de cuando en cuando, bueno, pues tú te vuelcas en un par de proyectos, pero todo lo demás lo vas haciendo a la vez. Porque, hombre, a ver, yo solo soy músico, yo soy profesional de esto, yo no tengo un trabajo al margen de la música, ¿no? Entonces, pues oye, coño, ya es bastante fácil nuestro trabajo en las circunstancias y bastante agradecido, ¿no? Como para encima no ser currante, te va a ser un pago. Pues no, coño, vamos a intentar Exactamente. esforzarnos un poco. Exactamente. Oye, ¿qué te gusta especialmente de este proyecto, o sea, de Bóderes? ¿Qué es lo que te gusta especialmente, al margen Mira. de la calidad o de que tú puedas sacar determinadas composiciones? Pues mira, yo de Bóderes lo que más me gusta es la energía. O sea, Toma. es una energía brutal la que hay en el escenario, pero brutal. Y cuando nos veas te das cuenta, o sea, es una cosa que de repente yo con este grupo me saco años de encima y ellos también. O sea, de repente hay una energía brutal. O sea, de verdad. O sea, yo termino siempre totalmente empapado en sudor, ellos también, obviamente. Pero te vas a la cama más tranquilo, más contento. Sí, lo No, entiendo. es muy intenso, muy intenso. Si quieres lo mío, lo que hago con Reposado y tal, es un poco más rock también, pero es un poco más reflexivo, ¿no? Un poco más tal, pero esto es energía, energía pura y dura. Y eso se siente, se contagia al público y el público te lo devuelve. Entonces es una adrenalina brutal, Claro, es además muy rock maravilloso. and rollero, pero muy sucio, entre comillas, ¿eh? O por lo menos muy, Sí. muy, muy crudo. No sé si la palabra es mejor crudo Muy que crudo. La sucio, palabra sería crudo. Sí, sucio también me parece bien. A mí me gustan las cosas sucias. Yo no soy nada limpio. Y joder, sí, esto sí, es rock and roll guarro y rock and roll crudo. Y nos gusta así, además. Eso es lo que nos gusta. De hecho, yo qué sé, pues grabando el disco, por ejemplo, a mí me gusta, aunque hay algún tema en el que, bueno, ya te digo, somos un trío, ¿no? Bajo, guitarra, batería. Y aunque hay algún tema en el que yo puedo grabar dos guitarras, porque creo que considero que ese tema en concreto queda mejor, yo mi tendencia es grabar solamente una guitarra, o sea, que suene como directo. Hacerlo prácticamente como va a sonar después en directo. Y entonces, hablo de este segundo disco y bueno, del primero también, del 10 también. Entonces, bueno, eso, que yo lo que busco es esa crudeza, esa inmediatez y ese que te sientas como que sepas lo que te vas a encontrar, que es un grupo en directo dándolo todo y que no hay nada más. Claro, a ver, yo evidentemente por todo lo que he escuchado de Boderek, yo sé que lo que me voy a encontrar es rock and roll directo, puro y duro, y es para sudar, punto, punto pelota. Sí, eso es. Eso es. Es un grupo para sudar. Es un grupo para bailar, sudar y todo eso. Y Joder, oye, contagiarse. ¿y tiene salida? O sea, porque a ver, te vamos a ver el 4 de diciembre aquí en el Fan House, pero no sé, ¿estás teniendo más bolos como Boderek o realmente Sí. también estás como Óscar Avendaño, esa parte, digamos, más reposada? Sí, no, estoy intentando hacer todo, pero a ver, empecemos porque, insisto, es una época muy complicada. Pero yo antes de la pandemia con Boderex estábamos sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. O sea, hacíamos, yo qué sé, pues de 4 fines de semana que tiene el mes, pues hacíamos 3 y a lo mejor en esos 3 fines de semana hacíamos 3 bolos, 4 bolos. Hacíamos cosas como tocar 5 veces en un fin de semana. Porque a lo mejor hacías un jueves, un viernes, un sábado la sesión vermú, el sábado por la noche y el domingo a la sesión vermú antes de volver para casa. Había que aprovechar los viajes, que te ibas a, yo qué sé, que te ibas a Valencia, desde Vigo, al otro lado de España. Bueno, pues entonces había que hacer todo lo que pudiese ser, pues Pedreguer, Madrid por el camino, lo que sea. O sea, aprovecharlo todo, Alicante, Valencia, tal, no sé qué. Aprovechar todo lo posible antes de volver a casa. Y sí, salían bolos muchísimos. y funcionaban muy bien y estábamos muy contentos. Pasa que bueno, ahora la situación es un poco distinta, te sale un bolo en Madrid, es difícil enlazarlo con otro, no es como antes, ¿sabes? Las salas, muchas salas todavía no están haciendo conciertos, las que los están haciendo, pues a lo mejor tienen toda la programación ya pillada hasta abril del año que Sí, viene. eso es otra gorda, ¿eh? Es otra historia. Claro, y luego encima que tenemos la sensación esta de que, bueno, las cosas están empeorando otra vez, uno no sabe, las salas no saben, no se arriesgan, no se atreven, es normal, pero bueno, hay que intentar capear la situación hasta que esto pase, que pasará, porque todo pasa, y en el momento que pase, bueno, pues seguir ahí, seguir en forma y tal, que es lo que estamos haciendo. Nosotros de momento estamos tocando. Hemos tocado bastante, no nos podemos quejar comparado con lo que ha pasado en general y lo que le ha pasado a otra gente. Nosotros, pues nos esforzamos, hemos tocado bastante, ahora tenemos, pues mira, tenemos este en Madrid, tenemos en Galicia un par de cosas. Toma ya. En Galicia siempre nos resulta más fácil porque, bueno, no hay tantos gastos y tal, ¿no? Tenemos una cosa en Málaga en enero, tenemos una cosa en Bilbao ahora en diciembre. Vamos, que y en Donosti, tenemos Bilbao y Donosti además. Toma ya, Vamos, que no vaya. nos podemos quejar. Hemos tocado anteayer en Lisboa. Eso te iba a O decir, sea, ¿eh? Con cápsula, además, me lo sí, dijiste, con ¿eh? Cápsula. Con Otro Cápsula grupo. y con Terrier, que es otro grupo que yo no los Hostia. conocía, Terrier, pero una gente majísima, encantadores. Hostia, pues, y estamos hablando de Pues cápsula, otro grupo sudoroso a más no poder, sí. Y de hecho, bueno, que somos fans mutuos, que yo no lo sabía esto, yo era fan de Cápsula, pero yo no sabía que Martín era muy fan nuestro. Y joder, pues que me ha hecho mucha ilusión, porque de repente, pues eso, o sea, estábamos tocando y el tío estaba delante de todo, bailando con nosotros, o sea, muy bien, muy bien. Bueno, y entiendo que aparte de que te da ilusión, es como decir, coño, estoy haciendo bien las cosas cuando a la gente le está gustando, ¿no? Que yo entiendo que Sí, por aunque supuesto. te paguen, que es lo necesario como músico y tu trabajo, hostia, cuando ves que alguien como Martín, que es un tío que también escucha música y pasan grupos por su estudio a Claro, montón, claro. hostia, dices, no sé si tú piensas eso de estoy haciendo algo bien por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo ya sabía que estaba haciéndolo Hombre, bien. ya, lo Mira, en este, entiendo, ¿no? no, Pero esto no lo digo, esto no lo digo como desde el ego, ¿eh? Lo digo porque no. desde que hemos empezado con este grupo, vamos a ver, te quiero decir, a mí me gusta todo lo que hago, si no me gustase no lo haría, Hombre, ¿no? no, evidentemente. Pero hay cosas que haces que entiendes que a la gente le gustan menos o que la gente se contagia menos, ¿no? O que lo entiende menos o simplemente pues no es tan inmediato o lo que sea. Desde que empezamos, desde el primer día que empezamos con Poderex, notamos que esto era especial. Esto lo notamos porque la gente desde el primer día se quedaba flipada. No era, ¿sabes? No era como ningún otro grupo que yo haya tenido hasta ahora. Se nota, ¿eh? Obviamente, Siniestro Total no cuenta porque Siniestro Total la gente ya sabe lo que va a haber, ¿no? Es Sí, otra historia. pero con vosotros, con Boderex, yo Claro. creo que es algo que, no sé, se nota esa magia o ese sonido o Sí, esa marca especial, hay ¿eh? una magia. Hay una magia sobre todo en el directo. Bueno, yo creo que los discos están muy bien, pero el directo, que es lo que tiene que ser siempre, el directo suma un plus. Y los directos son apabullantes, la verdad. O sea, yo esto lo digo desde la sinceridad de que con otras bandas no me salían las cosas así. Y sin embargo, con ellos, no sé, ha habido magia, ¿sabes? Hay una química especial entre los tres que funciona muy bien. Y yo siempre he notado con este grupo que ves a la gente que tiene otra actitud, que, ¿sabes? De repente te entra gente muy distinta. Además, vendes muchísimos discos, nosotros vendemos muchísimos discos, muchísimas camisetas. Y entonces ahí es donde tienes un poco la vara de medir de coño, pues sí que lo debo estar haciendo bien. Luego, si viene Martín Cápsula y se pone a bailar adelante, y como tú bien dices, es un tío que lleva dedicándose a esto toda la puta vida y que ha hecho, yo qué sé, una gira teloneando a Pearl Jam y la hostia, y lo ves bailando con nosotros en primera fila y dices, coño, pues efectivamente, estoy haciendo el gobierno. Es que, claro, no lo, evidentemente yo lo tengo muy claro que tú lo tienes, que tú sabes que lo estás haciendo bien, ¿no? Yo creo que por lo que te voy conociendo, estás muy seguro de Sí, lo que haces. O sea, hombre, yo estoy bastante seguro de lo que hago porque yo me mido mucho a mí mismo. O sea, quiero decir, yo descarto mucho de lo que hago. Yo hago muchas cosas que nunca verán la luz porque no me parecen buenas. Entonces, por eso yo voy bastante seguro de lo que hago porque yo escojo mucho lo que saco y lo que no saco. De hecho, el disco este que estábamos hablando antes, de Repasado, Perros Negros, ese Sí. disco estuvo 5 años guardado. Toma Era ya. como que yo no veía el momento de sacarlo, por eso digo que, fíjate si me mido, ¿no? Sí, O sea, y me no soy dejas un tío que tenga. alucinado, ¿eh? O sea, me dejas alucinado, pero lo entiendo, ¿no? Pero lo entiendo, Claro, ¿eh? no, Pero te llevar toda esta magia que tú me hablas y que hablamos del directo en cuanto a, por ejemplo, Boderex, a la sí. hora de plasmarlo en el estudio, yo no sé si uno entra como más, dices, hostia, a ver cómo lo consigo o voy a darle vueltas, porque entiendo que no es lo mismo y es difícil, ¿no? No, la verdad es que es difícil. O sea, nosotros lo que hacemos, nuestra filosofía es grabar lo más rápido posible. Toma O ya, sea, entrar claro. en el estudio e intentar hacerlo todo. Si puede ser todo en directo, obviamente la voz nunca va a ser en directo porque la voz hay que registrar la parte ya por causas simplemente técnicas, ¿no? Pero porque se colaría todo por el micro de la voz y Sí. sonaría fatal. Pero nosotros intentamos grabar los tres instrumentos a la vez. Y ya te digo, si puedo no grabar dos guitarras, o sea, si veo que con una guitarra está bien, se queda con una guitarra. Entonces, eso, nuestra idea es capturar lo que es el directo. Sí. Pero es cierto que luego el directo suma. Claro. Obviamente, luego, claro, llegas al directo y el directo es un poco más. Entonces, es imposible capturarlo tal cual. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que los discos están muy bien, porque yo además confío en que las canciones son buenas. Y porque claro, una cosa es que haya mucha energía en el escenario, pero si luego las canciones no son buenas, pues esto es otra historia. Pero yo creo que las canciones son buenas. Yo creo que las canciones, sinceramente, creo que las canciones son buenas. Yo vuelvo a escuchar el disco anterior y me sigue pareciendo bueno y a veces hasta me sorprende, ¿no? Porque yo nunca escucho mis discos, la verdad. Yo te soy sincero, yo soy de esas personas y yo grabo el disco y ya una vez que ya está grabado y editado, a lo mejor lo vuelvo a poner al cabo de 5 años a ver cómo era. Pero yo no Sí. me recreo en mí mismo. Hay demasiada música por ahí para escuchar como para estarme escuchando a mí, ¿no? Bueno, yo te digo que Claro. tu disco, el de Boderex, el de segundo lo tengo que escuchar, a ver, yo tengo ganas de escucharlo, pero el primero resiste el tiempo perfectamente, ¿eh? Sí, por eso. Entonces yo lo escucho y me sigue pareciendo igual de fresco. Y lo que intentábamos con ese disco era precisamente que fuese fresco, porque no Sí. había, pues lo que dice, lo que tú mismo me estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo capturas la energía del directo? Pues, hombre, pues igual no la puedes capturar, pero por lo menos si capturas la frescura, pues ya es algo, y sí que suena fresco, sí que suena fresco. Y creo que las canciones están bien, y yo estoy muy, muy, muy orgulloso de ese disco, pero de este segundo. Fíjate, a mí me está sorprendiendo porque la gente, lo que me está diciendo la gente que lo ha escuchado es que le gusta mucho más que el primero. Toma Y ya. digo, coño, claro, y yo, fíjate, y yo en esas cosas nunca estoy tan seguro, porque claro, yo no sé, como las canciones son todas mías y las escribo todas yo qué sé, yo no lo veo como, no sabría compararte, ¿no? Yo no soy de esas personas que dicen mi último disco es el mejor. Yo sé, yo estoy contento con los anteriores. A ver, Claro, está de puta entonces. madre que, a ver, yo es verdad que entiendo lo que muchos músicos decís bueno, tú no, pero que mi último disco es el Sí, mejor, hombre. ¿no? Pero a ver, Pero es verdad que eso tus también es normal discos. porque eso también es normal porque es el que tienes más fresco y tal. Pero y porque te has esforzado tanto en él recientemente que lo escuchas como lo sientes como que es el que mejor has hecho, ¿no? Pero bueno, yo también creo mucho en que simplemente dejas pasar el tiempo y vuelves a escuchar un disco y dices, coño, pues esto era mejor de lo que yo recordaba o lo que sea. Entonces yo nunca estoy seguro de si el último es el mejor. El último es lo mejor que yo he podido hacer en este momento. Pues Pero no sé, es otro. buen disco, ¿eh? Yo tengo ganas de escuchar el segundo, lo devoraremos con ansia y sobre todo tenerlo en formato físico, que lo pillaremos, Sí, esto pero saldrá ya. Ya que te digo que saldrá ya, sale ya. ¿no? En vinilo, entiendo, lo vas a intentar Sí, sacar en en vinilo. vinilo. En vinilo, en vinilo. Toma Sí. ya, toma ya. Bueno, Sí, ya. Family Spree, que es nuestro sello, solamente edita vinilo. No quiere saber nada de CD. Hostia, Entonces, pues pues. vinilo. Toma ya, pues entonces tendremos que disfrutarlo. Bueno, el 4 de diciembre volvemos a decir aquí en el Fan House en Madrid. Y Sí. bueno, yo te quería preguntar, ¿uno puede compaginar todo esto con, por ejemplo, la parte más de Óscar Avendaño y Reposados? Porque con Óscar Avendaño y Reposados también estás moviendo y estás teniendo bolos, porque con Milana sí que, si no me Sí. equivoco, has estado tocando hace poquito en Bilbao, ¿no? Sí. Bueno, a ver, si te soy sincero, lo de Reposado es una cosa más difícil porque aquí sí que entramos en problemas de agendas. Ya. Nos cuesta mucho moverlo, Ajá. nos cuesta mucho estar los tres, estar los tres libres y tal, y sobre todo que además en Reposado nosotros contamos a Hendrik casi como una parte del grupo, como un Toma miembro más ya. del grupo. Pero claro, Hendrik no puede estar prácticamente nunca. El otro día estuvo en Bilbao, porque Sí. él vive en Santander, que está al lado de Bilbao, y Claro. bueno, y le apetecía venir y se vino. Pero yo no puedo llamarlo para que se venga a un concierto en Vigo, o no puedo llamarlo para que se venga con un concierto conmigo en Albacete si no voy a poder pagárselo, Sí, ¿no? justo. Entonces, claro, entonces, vamos a intentar hacer cosas, vamos a intentar hacer cosas, pero no sé cuántas podremos hacer. Desde luego, el otro día hicimos el de Bilbao Sí. y es el primer concierto que hacemos juntos en, pues a lo mejor, en 5 años. O sea, de verdad, no estoy Hostia, exagerando. hostia. Y nos quedamos encantados. O sea, nos gustó tanto que claro, que ahora nos apetece hacer más. Ahora Claro, sí que nos eso es apetece lo hacer que te iba a más. decir. Yo entiendo que las agendas es difícil, pero hostias, es que yo creo que es. Entiendo que el resultado, no solamente a nivel de disco, es bueno, sino que yo entiendo que a nivel de directo la gente se tiene que quedar encantada. Sí, Ostras. a mí el otro día nos gustó especialmente porque además hemos notado una evolución muy grande en todos, ¿no? Supongo que un aprendizaje y un tal. Sí. Y el directo fue, el otro día nos quedamos muy contentos. Yo creo que fue el mejor concierto que hemos hecho. Como Óscar ha venido y Reposado, yo creo que es el mejor que hemos hecho. También te diré que las circunstancias eran muy propicias Claro. porque esa especie de fiesta milana, Sí. todo el mundo era majísimo y tocábamos con unos grupos maravillosos, o sea, unas bandas cojonudas y que encima la gente es encantadora. Y el público de Bilbao es especialmente, te quiere especialmente, te arropa especialmente, ¿sabes? Receptivo, ¿eh? Muy Sí, receptivo, ¿eh? entonces nosotros lo gozamos muchísimo otro día. Toma ya, Entonces hostia. sí que nos apetece, sí que nos apetece. Bueno, yo entiendo que también, como tú, es difícil, pero fíjate que voy viendo que yo me imagino que tú, como músico, también orgulloso de que tanto una cosa como otra va cogiendo, coge cuerpo, de cara a que no solamente a que la gente le pueda gustar, sino de que hay gente receptiva para poder veros en directo, Óscar. Sí. O sea, yo veo, sí, veo que la cosa va creciendo. ¿Qué pasa? Que bueno, volvemos a lo de la pandemia, ¿no? Que es una, estamos en una, estamos, estamos viviendo una situación, unas circunstancias muy raras. Pero bueno, yo qué sé, lo que te decía antes, ¿no? Todo se acaba, todo pasa y yo espero que esto pase y en ese momento pues redoblaremos esfuerzos para poder tocar en cualquier lado. Yo Bueno, además, yo soy un tío muy de bar. sí, O sea, de bar quiero decir, de tocar en bar. A mí me gusta mucho exactamente. tocar en bares. Me gusta más tocar en bares que tocar en festivales o que tal. O sea, que también me gusta, obviamente, también me gusta tocar donde sea. Pero a mí esa cercanía con el público es lo que más me gusta. Hombre, Y yo. yo, si por mí fuese, me pasaría la vida en furgoneta, ¿sabes? De un lado para Vamos, otro. vamos. Yo recomiendo que a la gente que estemos aquí, que esté aquí en Madrid, que nos esté escuchando desde Madrid, el Fan House es especialmente cercano, ¿eh? O sea que eso Sí. está de No, putísima madre, ¿eh? en el Fan House fue además uno de los últimos sitios donde tocamos los Bodegas antes de que empezase el confinamiento. Sí, la última gira que hicimos, así creo recordar, o la penúltima, Sí. habíamos pasado por Madrid, habíamos terminado a pues no me acuerdo quién ahora mismo, en el Fan House, había sido un concierto de puta madre. Sí. No, fue un tal. Y aquí ahora, pues vamos a tocar con Artemio, el que fuera el primer batería de Los Enemigos, el mítico Artemio, Toma ya, que además nos ha regalado una canción para este disco, Hostias, porque el cuéntame tipo eso. me. Sí, el tipo nos gusta mucho. Digo, o sea, bueno, yo llevo siguiendo a Artemio toda la vida, quiero decir, es un tío Sí. que siempre me ha caído de la hostia, que soy fan, que me parece que tiene un sentido del humor bestial y que es majísimo. Y la última vez en Madrid. Eso, terminamos de tocar y el tipo se me acercó y me dijo: Óscar, ¿y si yo regalo un tema, lo grabáis? Y dije yo, digo, sí, yo quiero de eso que tú tienes, Toma, mándame hijo. eso y tal. Y me envió un tema, y un tema que él no ha grabado, quiero decir que es un tema que ha hecho y que nos lo ha regalado a nosotros y lo hemos grabado nosotros. Y a mí me ha hecho muchísima ilusión eso. Me ha hecho muchísima Hostia, ilusión no me y... extraña, ¿eh? No me extraña, ¿eh? Y bueno, y el disco nuevo, pues eso, que tiene, creo que son 12 canciones. La verdad que ahora, fíjate, te lo estoy diciendo así, Y ya no sé si son 12, si son 14. Fíjate. No, no, de verdad que ahora sí de memoria no me acuerdo cuántas son. Hombre, da igual, lo vamos a disfrutar igual. Yo, fíjate que Claro. yo me acercaré el 4 de diciembre a ciegas sin haberlo escuchado, ¿eh? Pero, hostia, yo tengo unas ganas tremendas. Yo que sé Sí, que me va a pues. gustar, o sea, así de claro, Sí, ¿eh? pues tiene, es un disco que solamente tiene. Mira, son todas las canciones son mías, menos esta que es de Artemio. Hostias. Que tal, y luego una versión. Hemos hecho una versión de Roy Loni, del gran cantante de los Sonic Groovies, Sí. y tal. Y hemos hecho una versión de él, y eso, la de Artemio, y el resto son canciones originales. Bueno, la de Artemio también es original, porque la de Artemio, ya te digo, no había sido También. grabada antes, con lo cual, nada, muy bien. O sea, estamos muy contentos, de verdad, con lo que está pasando con este grupo, Oye, yo con la sé, recepción. claro, yo sé que ya estás con lo de Boderes, que estás muy contento, con lo de Óscar Avendaño y Reposado lo mismo, pero Sí, oye, señor. ¿ya estás echando a volar la cabeza con cosas nuevas, temas nuevos, o estás reposado? No, no, no, sí, sí que estamos, sí que estoy haciendo cosas ya. O Toma ya. sea, sí, hombre, sí, Yo no yo me qué sé, quejo, Óscar, yo no me quejo, ya. Sí, voy a intentar sacar este año, voy a intentar sacar un par de, o sea, este año que viene, quiero decir, ¿no? Sí. Durante el 22 voy a intentar sacar un par de cosas. Un disco muy curioso que tengo grabado por ahí, cortito, un disco de 6 temas muy cortito que he grabado por ahí desde que se ha ido grabando a lo largo de los años poco a poco con unos amigos y tal, una cosa muy, bueno, una cosa como un poco hasta experimental, quiero decir, nos metíamos en el estudio de uno de ellos, el estudio de Sí. Paco Serén, el que fuera guitarrista de Los Piratas, Sí. nos metíamos allí. Y yo llevaba una canción, digamos que cogida con pinzas, es decir, llevaba Sí. como la estructura, Sí. una melodía, la letra y unos acordes de guitarra, y allí mismo construíamos la canción y la grabábamos en la misma mañana. A Joder. lo largo de 5 años hemos hecho 6, tampoco es que fuese una cosa que nos lo tomásemos muy en serio, simplemente lo hacíamos para, bueno, para disfrutarnos entre nosotros, ¿no? Para Sí. pasarlo bien, nos veíamos, grabábamos una canción y tal, lo pasábamos muy bien. Sí. Al final, pues hemos hecho una colección de 6 canciones y entonces ahora hemos visto cómo han quedado y nos gustan tanto que hemos decidido editarlas. Hostia, pues eso es una gozada. O sea, yo creo que para Había. los que os seguimos, nos gusta tener todo lo que podamos tener y Sí, abarcar, sí. ¿eh? Pues esto hemos decidido editarlo. Y bueno, habíamos pensado en si seguir y llegar a 10 canciones, pero teniendo en cuenta que en 5 años hemos grabado 6, digo, no vamos a estar otros 3 años para grabar otras 4, ¿no? Hostia, Entonces casi mejor sacarlo ya y Sí. tal. Y ya, si luego tiene buena recepción, pues a lo mejor lo seguimos haciendo. Esto nunca se sabe. Bueno, Los años van oye. pasando, ¿eh? Y nada, y alguna cosa más. Hay algún proyecto más, hay Bueno, algún proyecto más. pues Tenemos un proyecto, ¿sabes quiénes son los Eternos, verdad? sí, claro, Vale, pues sí. tenemos una idea también, hace ya un tiempo que tenemos una idea de grabar un disco juntos, los Eternos y yo. A Madre ver, mía, a madre ver. mía, ¿eh? Madre mía, o sea, la Sí, verdad es que estamos tenemos, intentando. nos dejas con la baba colgando, ¿eh, Oscar? No puede ser Estamos esto. intentando. Yo llevo tiempo ya. Bueno, yo qué sé, es lo que te decía antes. Yo soy músico y no hago ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, pues, coño, pues es mi trabajo, pues trabajar. Oye, lo que pasa Tampoco. que fíjate, a ver, respetándolo de evidentemente Siniestro Total, que mucha gente te conoce por Sí, Siniestro claro. Total, al final casi casi vas a hacer más cosas fuera de Siniestro Total que lo que has hecho en Sí, Siniestro Total, ¿eh? Y respetando hago Siniestro más Total, cosas. ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, hago más cosas. Yo, claro, Siniestro Total lo tengo como. Siniestro Total, yo toco en Siniestro Total, pero Sí. obviamente para mí Siniestro Total no es mi grupo en el sentido en el que cuando yo entré en Siniestro Total ya llevaban 20 años. Sí. Entonces, yo, conste, yo llevo otros 20 años dentro de Siniestro Total. Hostia, O sea, quiero decir que joder, sí, que no quiero decir que no sea mi grupo en el sentido de que yo me vea como un mercenario. No, no, no. No. Es mi grupo, pero es un grupo en el que escribe es Julián. El Sí. que las canciones es verdad que hacemos canciones entre todos, pero el que escribe es él Sí. y tal. Y aparte que es un grupo que no saca tantos discos ya desde hace un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo le doy salida a mis canciones por otra parte. Y cuando se trata de Siniestro Total, pues creo que el que tiene que escribir es Julián, que para eso, aunque hay alguna canción escrita por mí, que es una rareza Sí. dentro de Siniestro, que alguien más escriba, Pues sí, ¿eh? Difícil, ¿eh? sí. Sí, bueno, esto fue una cosa curiosa. Esto es una canción que yo tenía hecha y Julián la Sí. escuchó Y me dijo, hostia, tío, y está y tal. Y realmente, como la letra también encajaba un poco con la forma de Julián, o sea, como con el Sí. mismo discurso que puede tener Julián, pues la usamos. Pero una canción que yo tenía para mí, como Sí. muchísimas otras que tengo, Toma que, ya. claro. Entonces, ya te digo, yo voy haciendo canciones y las voy guardando. Las tengo guardadas y cuando veo el momento propicio o el grupo adecuado, pues las saco. Y mientras tanto, pues ahí están guardadas y ya saldrán. Bueno, pues una gozada. La verdad es que para nosotros una gozada. Eso sí, tenemos que ir abarcando todas las canciones y todo lo que vayas sacando. Hemos dicho 4 de diciembre en el Fan House, pero oye, Sí, para señor. poder la gente que esté escuchando, a lo mejor hay gente que nos está escuchando desde fuera de Madrid o de Madrid, que dice, a ver, ¿cómo me puedo hacer con los discos de los Bodenex? No sé si escribiéndote a ti se Pues puede. ¿Cómo vamos se a ver. pueden? Lo mejor, sí, para Sí. resumir, lo mejor sería que me busquen a mí en Facebook y que Sí. me escriban directamente por privado, que yo me encargo. Vale. Porque yo soy muy fácil de encontrar en Facebook, como Óscar Avendaño. Sí. Y o que busquen a los Bodenex directamente, que Sí. también, o sea, pero vamos, ¿qué quiero decir? Que también llevo yo esa página. Claro. Y nada, y que escriban ahí y que yo me encargo de facilitárselo. Y la gente que no tiene Facebook, que también la hay. Sí, que la hay, ¿eh? Que parece, oye, es verdad que yo de que hablamos de Facebook, que parece que todo el Sí, mundo que tiene parece que lo tuviera que Facebook. tener todo el mundo, ¿verdad? Y no, ¿eh? Hay gente que no lo tiene, ¿eh? Claro. Y la gente que no lo tiene. Pues de todos modos, yo creo que lo mejor sería que buscasen, yo creo que lo mejor sería que buscasen a los Bodenex en Google Sí. y ahí encontrarán el Bandcamp del sello discográfico, que es Sí. Family Spree Records. Sí. Y entonces, entrando por ahí, lo puedes encargar. Y luego, bueno, vamos a ver, va a estar en tiendas Sí. próximamente. Pero quiero Claro. decir que yo entiendo que a lo mejor alguien lo escucha desde un sitio donde Sí. allí no hay tiendas, porque claro, tiendas de discos ahora hay menos. Sí, exactamente. Entonces, claro, entonces a lo mejor estás en un pueblo en el que no hay ninguna tienda de discos y te cuesta ir a comprarlo. Bueno, pues, joder, lo pides por correo y lo pides al sello, a Family Spree, ya digo, buscando los Bodenex. De Bodenex, bueno, es que es como los tíos, estaba terminando apareciendo, o sea, que tampoco nos vamos a Aparece preocupar yo. demasiado. Sí, a Sí. ver, escriban como lo escriban, va a aparecer, ¿eh? O sea, Claro. no hay ningún problema. ¿Todavía Exacto. quedan copias, me imagino, del primero en físico? No, del primero no queda nada. Nada, El ostras tú. primero se agotó muy pronto, se reeditó, se hizo una segunda tirada y también se agotó bastante pronto. O Toma sea ya. que O sea que es lo ya, que hay. el segundo disco, evidentemente, ¿no? Sí, esto ya es lo que hay. El primero creo que lo puedes encontrar por ahí bueno, en tiendas en el extranjero, quiero decir, buscando en internet. Creo que lo puedes encontrar en alguna tienda. Pues mira, el otro día lo vi en una tienda de Holanda, creo, que lo Toma tenían a la ya. venta. Pero Hostia. bueno, que te va a salir por una pasta con los gastos de envío, claro. Pero vamos, bueno, eso es lo que hay. Si lo quieres, tendrás que buscarlo por internet y conseguirlo por ahí. Pues, si no, no va a haber otra Oye, manera. Oscar, que pase que estas cosas con tus discos es una gozada, ¿no? Yo creo que como músico a uno le mola, ¿no? Hombre, sí, claro. Es que es una maravilla, joder, que se te acaben las cosas. Te da como cierta pena cuando se acaba. Sí. Porque es como, hostia, no quedan más, qué pena. Pero claro, ya este disco es como que ya pasó. Pero a la vez, joder, a mí me hace mucha ilusión. A mí, coño, ver que. Porque el disco está para eso. El disco está para llegar a cuantas más casas mejor y que le guste a la gente y que la gente lo disfrute, ¿no? Y si ves que la gente conecta contigo y disfruta y se compra el disco, coño, pues te vas encantado. Por eso, Bueno, pues entonces claro. tendremos que pillarnos el segundo rápidamente, rápidamente. Sí, Y recomendar a la amigo. gente también que se haga con el de Óscar Avendaño y reposado, el de perro, el También, último que ha también. sacado, Sí, el perro negros. porque eso también vuela, ¿eh? Y con Milana también están volando todos los discos vinilos que están sacando, no Sí, solamente el tuyo, ¿eh? no, no, no, está funcionando muy bien. A mí lo que han hecho Milana, yo la verdad que puedo decir muy orgullosamente que estoy, y no lo digo como peloteo, lo digo con orgullo, estoy dentro de los dos sellos que más me gustan, que funcionan actualmente. Y he estado con el tercero, porque vamos a ver, yo ahora Sí. mismo estoy eso con Milana Música, con los discos Sí. de Reposados y con Milana Música, cosa que me, joder, estoy orgullosísimo de estar con ellos por lo que han conseguido en tan poco Sí. tiempo, por cómo se mueven y tal. Pero antes estaba con folk, con los chicos, Sí. y yo ahí estaba encantado de la vida también. Lo que Está pasa que, bien. bueno, las cosas son. Pues, o sea, yo la verdad que con ellos soy amiguísimo, simplemente que esta vez me lo han pedido los de Milana y, joder, pues unos no tenían tampoco dinero para editarlo en este momento y tal. Y digo, bueno, pues lo hago con vosotros. Claro. Yo, por ejemplo, a los chicos, en cuanto recibí el disco, les mandé unas copias de regalo. Quiero decir que esto es Sí. así. No tengo yo ningún tipo de. Hombre, lo que pasa es que yo creo que para la gente que nos esté escuchando hay que decir que evidentemente tú como artista, como músico, quieres sacar tu disco en un formato. Claro, claro, Al claro, claro. margen ya de las amistades, sí, porque tampoco es barato sacar un. Yo vamos a volver a aclarar que parece que los vinilos los Claro. regalan y todo, pero los vinilos cuesta una pasta sacarlos. Claro, Que claro, claro, si no claro. se tiene para sacarlo, pues claro, tienes que acudir a otro. Y Milana se está dejando además unas pelas muy Claro, serias, claro, además, claro. ¿eh? Claro, por supuesto. Entonces, pues eso, lo hemos hecho con Milana, eso lo hemos hecho con Milana, y los de Bolderex los estoy sacando con Family Esprit. Que Family Esprit Recordings es el otro, para mí ahora mismo es el otro gran sello. O sea, para mí son los tres: Sí. Folk, Milana y Family Esprit. Son los tres sellos que ahora mismo me interesan. Luego hay otros sellos que sacan cosas que están bien, Sí. pero que me interese así de entrada todo lo que hacen, digo, hostia, a ver qué han sacado estos. Claro, Pues son estos tres sellos. claro, yo tengo que reconocer que conozco el de Folk, evidentemente lo conozco también, el de los chicos, que yo creo que sacan auténticas joyitas, ¿eh? O sea, creo Sí, claro. que. El otro, el de Conde Boderex, no lo conozco. Sí, el Family Esprit, bueno, pues está sacando, lleva un par de años, o tres, bueno, un par de años ya son cuatro, porque hay que pensar que estos dos últimos los hemos perdido. Sí, Pero sí, lleva unos cuantos años sacando cosas muy ajá, guapas, muy centradas, pues más en el, más dentro del rock and roll, del power pop, del punk, de tal, pero muy guapas. Quiero decir que Milana es más americano, ¿no? claro, O sea, más música sí. americana, y esto está más cerca del punk, del power pop, de todo eso. Yo Y mola muchísimo. ¿A ti te gustaría? tendré que investigarle, Sí. y el caso de Milana, para mí, fíjate que yo no soy muy entendido de los sonidos americanos, country, rock Sí, sí, sureño, sí, pero tengo que reconocer que de Milana todo lo que está sacando me gusta todo, o sea, todo, o sea, no hay nada claro, que porque no me lo esté están haciendo gustando, bien. no hay nada, ¿eh? Con Lo lo están haciendo muy bien. cual, Nada. yo creo que, y lo están apostando con calidad, así que es Pues una nada, gozada, ¿eh? luego cuando volvemos por privado te voy a mandar el enlace ya a lo de Family Esprit para que eches una mirada a lo que tienen y tal, que además puedes escucharte nuestro último disco, el último de Bodex, ahí ya lo puedes escuchar. Pues de En Family putísima Esprit madre. Recordings lo puedes escuchar. Pues de O sea que putísima luego te lo madre. paso y ya le pegas una escucha. Pues le pegaremos una escucha, aunque ya no lo pillaremos en vinilaco como Dios manda el 4 de diciembre. Eso es, Pero eso como es. Dios manda, no lo pillaremos. Pues Oscar, muchísimas gracias de verdad. Una vez más, un placer hablar Muchísimas gracias contigo, a ti, ¿eh? Charlie. Así Lo que. mismo te digo. Sabes que siempre encantado de hablar contigo. Bueno, Siempre pues es un agradable. abrazo enorme, cuídate mucho y nada, Lo nos vemos mismo. el 4 de diciembre en el Fan House. Así que un abrazo enorme. Exactamente. Venga, otro abrazo para ti. Venga, cuídate, Venga. chao. Lo mismo. Chao, chao. Chao. Sé que siempre hay balsas que se hunden, que no siempre sirve pasear. Y sé que al final siempre descubres que todo lo que sube tiene que bajar. Se desmontan mecanismos y no hay Dios que los vuelva a montar. Sobran piezas, ya nada es lo mismo. Es mejor tirarlos y volver a empezar. Siempre la volvemos a... siempre lo volvemos a intentar. Y al final, tal y como estaba visto, casi siempre la volvemos a cagar. Y tú no sé qué es lo que habrás previsto pa'l día que me dé por comprobar si tengo el corazón aún en el sitio o está pisoteado en tu portal o está pisoteado en tu portal. Está pisoteado en tu portal.